el día de ayer se recibió una denuncia que un ciudadano había sido víctima del robo de vehículo, de una motocicleta, vehículo de dos ruedas, y es inmediatamente que el grupo especial de servicios realiza las primeras investigaciones y se logra la aparición de una persona. Ya enterados del tema, se trataba que la víctima habría sido incluso dopado para ser objeto de robo de la motocicleta. Le habrían dado un tranquilizante donde él ha perdido el conocimiento y aprovechando de ello le arrebataron la motocicleta, ¿no? A las 3 de la mañana del día de ayer, en el barrio Montecruz, el grupo especial ha logrado la recuperación y la aprehensión de una persona. ¿Coronel, se conoce acerca de que tendría otro cómplice? Bueno, por el momento tenemos un solo aprehendido, la recuperación de la motocicleta, y lo que más nos interesa es que el estado de salud de la víctima está en buenas condiciones, pese a que él ha sido, a través de sus declaraciones, las primeras investigaciones e informaciones, habría sido dopado. ¿Eran amigos estos? Sostiene que lo ha conocido de manera circunstancial y que a través de esto han compartido unas bebidas espirituosas, y en el interín él habría sido, como dice, adormecido mediante una sustancia química, una pastilla, y aprovechando del sueño, él se lo habría llevado a la motocicleta. Con estas investigaciones, es más, no lo conocía al autor, ha sido un encuentro circunstancial, casual, y bueno, pero las investigaciones que se han realizado de manera inmediata han permitido la aprehensión de esta persona.